sentimos muy emocionados, agradecidos a todos ustedes. Realmente no pensábamos que iba a acompañar tanta gente en hoy. Y en verdad, hoy sí sentimos que Saladillo está de pie. Está de pie pidiendo justicia por Marisol. Justicia que han pasado 8 meses y no la han dado. Lamentablemente, a uno no le gusta hacer esto. Pero cuando no tenemos justicia, la tenemos que pedir de esta forma. Y la vamos a encontrar. La vamos a encontrar porque se van a dar cuenta que no vamos a terminar con las marchas. Vamos a seguir con las marchas. Se van a dar cuenta que la comunidad de Saladillo lo está acompañando. Y lo va a seguir acompañando. Porque Saladillo no quiere un asesino suelto. Saladillo quiere volver a ser como era antes. Hacer ese pueblo tranquilo, sin asesino suelto. Yo hoy no vivo en Saladillo. Me da un poco de rechazo a veces venir y saber que en Saladillo está el asesino. Pero entre todos lo vamos a lograr y vamos a ese asesino no va a estar más por suelto por las calles, va a estar tras las rejas. Así que bueno, agradecido a todos ustedes y la verdad que estamos muy emocionados por el acompañamiento que tenemos hoy. Gracias, gente. Gente, gracias. El anterior sábado 20, si bien la marcha se frustró por la lluvia, igual leímos un documento que sintetizaba nuestras esperanzas en la nueva fiscal interviniente, la doctora Ana Medina, en el avance de la investigación y con ella llegar finalmente a total esclarecimiento del horrendo homicidio de Marisol. Transcurrieron solo 2 días hábiles, por tanto no podemos hablar de avances, pero renovamos nuestra esperanza en que la doctora Medina hará un trabajo serio y comprometido. Queremos confiar, debemos confiar en que se profundizará todas las líneas de investigación que no se investigaron e inclusive otras que pudieran aparecer. Todas, absolutamente todas. Agradecemos profundamente el apoyo de la gente que se manifiesta de distintas maneras y que nos dan aliento para seguir adelante. Agradecemos a nuestros abogados del estudio Morbiducci por haber asumido con seriedad y responsabilidad nuestra representación y fundamentalmente por mantenernos constantemente informados en forma objetiva y veraz sobre el estado de la causa. Agradecemos también a la prensa que colabora en mantener vivo nuestro reclamo y que la imagen y recuerdo de Marisol continúe latente. Pero también, como en todo, hay excepciones que lo único que logran es crear falsas expectativas y alimentar el chisme y el morbo. Nos referimos concretamente a los 2 últimos artículos publicados en el diario La Nación, los días 7 y 24 de diciembre, respectivamente, con firma del periodista Gustavo Carabajal y fundamentalmente a la última, donde ya su título resulta indignante para todos los que quisimos bien a Marisol. Prácticamente nada de lo que el periodista afirmó en ese artículo resulta veraz a la luz de las constancias de la causa. De una causa que desde que asumió su dirección como fiscal la doctora Medina no ha tenido avances de importancia y entendemos que así lo sea, para que la nueva fiscal pueda estudiarla y analizarla con responsabilidad, que la gravedad del caso amerita, y luego sí retomar una tarea seria, valiente, comprometida, eficiente hasta el total esclarecimiento. Sabemos también que debido a la feria judicial tampoco tendremos novedades y resultados durante el mes de enero. Paciencia nuevamente, debemos seguir esperando. Pero si exigimos que a partir de febrero ya no existan más demoras, que se cumpla todo lo que se nos prometió para agilizar y que se investiguen todas las líneas o hipótesis que nunca se investigaron. Entiéndase bien, todas y cada una. El esclarecimiento y la condena a todos los responsables, tanto directos como indirectos, encubridores, etcétera, debe provenir de la justicia. No queremos perejiles o chivos expiatorios, sean quien sean, queremos a los culpables. Simplemente queremos que el culpable sea el que realmente fue, el que cobardemente asesinó a Marisol. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia.